Sección 8. De cuentos policiales. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El misterio del tren, por Víctor L. Whitchurch. Novela completa. Era una tempestuosa mañana de enero. El viento traía una fría lluvia del noreste. Había muy pocos pasajeros esperando el tren del ferrocarril del sur que conduce a Porthampton, a los que van a embarcarse, pues no era el día como para una travesía por el Canal de la Mancha. Sobre todo cuando el telegrama de la costa, colocado en el tablero de la estación, anunciaba que el canal estaba borrascoso. Faltaban 3 minutos para la salida del tren. Un pasajero llegó corriendo de la boletería. Era un hombre de unos 40 años, de barba y bigote, que llevaba una pequeña valija Gladstone, un sombrero blando, muy echado sobre los ojos, y el cuello del saco subido. —¿Qué clase? —preguntó el guarda cuando se acercó. —Segunda. Haga el servicio —respondió el desconocido. El guarda notó que hablaba con un ligero acento extranjero y abrió un compartimiento vacío. El pasajero miró apresuradamente a lo largo del tren y luego entró. —¿Quiere cerrar la puerta con llave? —Deseo que no me molesten. El guarda tomó la media corona que le ofrecía, sacó una llave del bolsillo y cerró. El hombre levantó el vidrio de la ventanilla. Uno o dos pasajeros retrasados llegaron corriendo a tomar el tren. Uno, justamente cuando iba a partir. Este miraba precipitadamente en cada coche al pasar a lo largo del convoy. —Vamos, señor, haga el servicio, entre aquí. Y el guarda abrió la puerta de un compartimiento, tocó el pito y el tren partió. En Porthampton, el guarda recordó la puerta cerrada y corrió por el andén para libertar al pasajero. La abrió y se estremeció sorprendido. El ocupante del compartimiento yacía en el piso, al extremo del coche, con la cabeza vuelta al guarda, apoyada contra el borde del asiento y manchando el almohadón de este y su hombro, había salpicaduras de sangre. El guarda dio un grito de alarma. Unos cuantos empleados de la estación y pasajeros acudieron al punto. Uno de los últimos, un caballero de edad, exclamó: —Entonces fue un tiro lo que yo oí. —Voy a molestarlo a usted pidiéndole su nombre y dirección. Haga el servicio —dijo una voz tranquila—. Soy uno de los detectives de la compañía. El otro presentó su tarjeta. —Yo soy el gerente del City and Southern Bank —dijo—. —Muy bien, señor. Ahora echemos una mirada al pobre hombre y usted contará su historia luego. Que vaya alguien a buscar a un médico. El detective entró en el compartimento y levantó suavemente la cabeza del desgraciado. —Temo que esté muerto. Parece se ha pegado un tiro. —Hay un revólver en el asiento —exclamó el guarda. El detective lo recogió, lo miró atentamente y se lo metió en el bolsillo. —¿Viajaba solo? —Sí —respondió el guarda. —¿Había alguien en los compartimientos más próximos? —Este está en el extremo del coche. No hay nadie en el inmediato, estoy seguro. Un médico subía apresuradamente. Levantaron el cuerpo sobre el asiento y el médico hizo un examen. —Una bala ha atravesado el cerebro —dijo—. Debe de haber muerto hace una hora, poco más o menos. —¿Usted dice que oyó un tiro, señor? —preguntó el detective al gerente del banco. —Sí, hace un rato. Pensé que era una señal indicando niebla. No me imaginé que significaba un suicidio. —¿Me necesita usted? —Estoy en camino a París, pero volveré mañana. —¿Podría usted asistir a la investigación aquí si la dejásemos para mañana por la tarde? —Ciertamente. El pito del vapor sonó y el pequeño grupo de pasajeros se alejó precipitadamente. El detective miró al médico levantando las cejas. —¿No le parece extraño? —dijo. El doctor movió la cabeza. —Espéreme un minuto —añadió el detective, lanzándose fuera del coche. —Jenkins —dijo a un subalterno que estaba en el andén—, es suerte que usted esté aquí. Lo necesito para que vaya a bordo y haga la travesía. Traiga a su vuelta una lista de todos los pasajeros si puede. No llegan a 20. Muy bien, señor. El detective volvió al coche. Entiendo que han encontrado un revólver, dijo el doctor. ¿Dónde? El otro mostró en el asiento exactamente el lugar donde el arma había estado. Después la sacó del bolsillo y se la enseñó al doctor, el cual la examinó. «Como usted decía, es extraño», dijo. «¿Ve usted lo que él ha tenido en la mano derecha?» El detective miró. «¡Un pañuelo!», exclamó. «¿Quiere que lleve, doctor, el cuerpo a la sala de espera? Estará mejor allí. Examinaré los vestidos luego. Tengo que hacer antes aquí algún trabajo». Se quedó un buen rato en el compartimiento y antes de marcharse llamó al guarda otra vez. Aquella noche, los periódicos de la tarde contenían la noticia de que un hombre se había suicidado, al parecer disparándose un tiro en el expreso de Porthampton. El detective se sonrió al leer esto. Su sonrisa se cambió, sin embargo, en ceño, cuando Jenkins volvió en el vapor de la noche y entregó su informe. «No hay sospechas sobre ninguno de ellos», dijo. «Según parece, el criminal debe haber salido de la estación por este lado», replicó su jefe enigmáticamente. «Ha sido un poco chambón». En la investigación fue el guarda el primero en declarar. Manifestó que el interfecto le había hablado con acento alemán. «¿Cómo sabe que era alemán?», preguntó el oficial de la inspección jurídica. «No se puede ser guarda de un tren de estos durante 5 años, señor, sin distinguir a los extranjeros. Yo puedo diferenciar un alemán de un francés». Terminó su declaración haciendo un breve relato de su descubrimiento del cadáver. El oficial hizo algunas preguntas y añadió. «¿Ningún otro pudo entrar con él?» «Imposible, señor. La puerta del otro lado estaba perfectamente cerrada con llave y, como digo, él pidió que se cerrara también esta». «¿Parecía querer estar solo?», preguntó un jurado. «Sí». El jurado movió la cabeza sagazmente. «Suicidio, bien premeditado», murmuró. A Mr. Clinton, el gerente del banco, se le permitió declarar enseguida, pues estaba ansioso por tomar el último tren de vuelta a la ciudad. Se expresó así. «Yo viajaba a 2 compartimientos del muerto. Estaba casi dormido sobre un libro, cuando sentí un ligero estallido. El viento era muy fuerte y ambas ventanillas estaban cerradas. Un tiro de pistola. No lo creí en aquel momento. Había otros 3 pasajeros conmigo y todos nos imaginamos que sería, probablemente, un detonador de la línea de los que se usan cuando hay niebla o para avisar al maquinista que una cuadrilla de hombres está trabajando. Como me interesan las cosas del ferrocarril, me levanté inmediatamente y miré afuera por las 2 ventanillas. No se veía nada y el tren no disminuía la velocidad, así que ninguno de nosotros pensó más en aquello hasta que nos dijeron en Porthampton lo que había sucedido». «¿Cuándo oyó usted el tiro?» «Cerca de 1/2 hora después de haber salido de Londres». Inmediatamente siguió el doctor, quien declaró con concisión que la muerte fue causada por una bala que había penetrado en la cabeza del interfecto por la sien derecha y que había atravesado el cráneo, llevándose un pedazo de hueso. Convino en que el tiempo transcurrido podía razonablemente coincidir con el tiro que había oído Mr. Clinton y declaró cómo encontró el cuerpo tendido en el piso, cerca de la puerta del otro lado. «Cayó naturalmente después de pegarse un tiro», dijo el jurado que había hablado antes. «No lo creo», repuso el médico. Una sensación extraña corrió por el tribunal. «¿Por qué no?», preguntó el oficial jurídico. «Hay circunstancias en el caso que son engañosas. La herida estaba en la posición probable de la de un hombre que se ha suicidado con una pistola, teniéndola en la mano derecha con la boca del cañón contra la sien. La muerte debe haber sido instantánea. Pero lo extraño es que el difunto oprimía un pañuelo en la mano derecha y que no había señales de pólvora alrededor de la herida. El tiro debe haber sido disparado a una distancia mayor». «Pero», dijo el oficial, «yo entiendo que se ha encontrado un revólver en el compartimiento». «Lo encontraron antes de que yo estuviera allí», repuso el doctor, «y el próximo testimonio le dirá a usted algo más de esto. No es de mi incumbencia como profesional aventurar ideas, pero declaro terminantemente que, en mi opinión, no se trata de un caso de suicidio». El detective corroboró lo que el doctor había dicho. «Cuéntenos algo sobre el revólver. Haga el servicio», dijo el oficial jurídico. «Estaba en el asiento, lejos del muerto, cargado en todas sus cámaras y no había sido descargado recientemente. El cañón, por dentro, estaba limpio». «Examiné cuidadosamente el compartimiento», continuó. «Y aunque, como el doctor ha dicho, la bala atravesó el cráneo llevándose un pedazo de hueso, Yo no pude encontrar ni hueso, ni bala, ni ninguna señal de ellos en el coche. ¿Estaba la ventana abierta?, preguntó un jurado. Sí, en el extremo donde el cuerpo había caído. La otra estaba cerrada. Yo sé lo que sus preguntas persiguen, pero si el hombre fue asesinado por alguno fuera de la ventanilla abierta, la señal de la bala se hubiera encontrado en el lado opuesto del compartimiento. Si por otra parte la bala, después de haber atravesado el cráneo, hubiese salido por la ventana, el tiro debería haber sido disparado desde dentro, lo que parece imposible cuando ambas puertas fueron encontradas cerradas con llave y el asesino no podía haber abierto la otra ventana del lado de afuera y después hacer fuego a través de ella. ¿Cuál es su opinión entonces?, preguntó el oficial. El pesquisante movió la cabeza. Asesinato, contestó. Pero cómo se ha perpetrado, no puedo decirlo. ¿Ha dado usted pasos en este asunto? Tantos como es posible. Afirmó después que no había clave para identificar al muerto. No llevaba papeles, su valija solo contenía prendas de vestir y su ropa blanca no estaba marcada. ¿No tiene nada más que decir? El testigo vaciló. Hay algo que podría ser una clave posible, señor, pero le pido que no me lo haga manifestar ahora. El debate fue aplazado por una quincena a petición de la policía, pero terminada la prórroga, el detective dijo lisa y llanamente que no tenía más prueba y el inspector de policía, que se había hecho cargo del asunto, manifestó lo mismo. Finalmente el jurado dio el veredicto algo extraño de encontrado muerto, al parecer por una persona desconocida, y los periódicos señalaron sucintamente el caso como otro misterio ferroviario no descubierto. Todo eso en cuanto a la historia. Yo tuve la continuación de ella por ese mismo detective que descubrió el misterio y que ahora vive retirado en una pensión confortable. Me estaba contando él, un día, alguna de sus hazañas cuando cité por casualidad el asesinato de Porthampton. Ese fue un asunto curioso, dije. ¿Usted nunca lo resolvió? Él cargó su pipa y la encendió. Puedo decir que lo resolví, contestó, pero, y se echó a reír, no llegué a conseguir que me creyesen. El oficial de policía me cerró el paso. Oiga, continuó, esto sucedió hace ya 5 años y está olvidado. No me importa contárselo todo si usted lo desea. Me parece lo mejor empezar por el principio. Estaba bastante convencido, desde luego, de que el asesino, si había alguno, había estado en el tren y probablemente nos dio esquinazo en la estación de Porthampton, pero yo tenía muy poco en qué fundarme, como una especie de última esperanza. Sin embargo, entreví que algo podría descubrirse si encontraba el lugar exacto de la línea en que el gerente Mr. Clinton había oído el disparo. Él dijo que fue una media hora después de haber salido de Londres. Corrí a la ciudad por la mañana, después de la pesquisa, y lo visité. ¿Puede usted recordar exactamente en qué lugar de la línea ocurrió el hecho?, le pregunté. Se quedó pensando unos instantes. Veamos, sí lo recuerdo. Pasamos por la estación Hazleton un minuto o cosa así después. ¡Hazleton!, exclamé. ¿Un gran pueblo? Pero dígame, Mr. Clinton, cuando usted miraba afuera, ¿está usted seguro de que no vio a nadie en el estribo, por ejemplo? Seguro. Por fuerza tenía que haberlo visto si hubiera estado allí. Miré adelante y atrás de la línea por los dos lados. Tomé entonces el tren inmediato para Hazleton, determinado a observar la línea por una milla poco más o menos desde la estación. Había una remota posibilidad de que yo pudiese encontrar algo, quizás hasta una pistola. Fue una investigación infructuosa, sin embargo, así que abandonándola, resolví ir a tomar un refrigerio. Un camino corría paralelo a la vía, muy cerca de ella. Trepé por la empalizada para caminar más fácilmente y entrar en ese camino. Había unas cuantas casitas, casi nuevas, del tipo suburbano, pues Hazleton estaba adquiriendo nombre como arrabal pintoresco, hallándose solamente a media hora de la ciudad. Mientras caminaba derecho, pensando que el tren debía haber pasado junto a aquel sitio cuando ocurrió la misteriosa tragedia, mi mirada cayó sobre uno de los postes de la puerta de una habitación. En él estaba el nombre de la casa, Los Arces. Me sobresalté, y le voy a decir por qué. Usted recordará que en la investigación declaré que había una pequeña clave posible que yo quería guardar para mí. En el bolsillo del hombre asesinado había encontrado el número corriente de un periódico, en cuya cubierta estaban mal escritas con lápiz esas mismas palabras, los arces. Al instante tomé una resolución. Me fui al único sitio de venta de periódicos que había en el pueblo e hice algunas preguntas. ¿A qué hora se me puede entregar un periódico de la mañana? Me dijeron que el tren de los periódicos llegaba muy temprano y que el repartidor salía a hacer su distribución a las 7. Seguí hablando e hice recaer la conversación sobre los arces. Verdaderamente de allí se enviaban diarios a aquella casa. ¿Quién vive allí? Pregunté, como por casualidad. Creo que unos extranjeros, señor. No han estado mucho tiempo en Hazleton y no me acuerdo de su nombre en este momento. Yo estaba evidentemente sobre una pista. A veces el atrevimiento es lo mejor para descubrir las cosas, así es que me determiné a llamar a la puerta de los arces. Mi idea era esta. El diario encontrado al hombre había sido dado evidentemente en esa casa, la misma mañana que fue asesinado. La deducción lógica era que el pobre diablo había estado en la casa. Abrió la puerta una joven rubia de rostro pálido y ansioso. Vi de una ojeada que había estado llorando. —¿Qué se le ofrece, señor? —preguntó nerviosa, con fuerte acento extranjero. Me fui al grano al instante. —Necesitaba informarme —dije— sobre un compatriota suyo que salió de esta casa temprano a la mañana del martes y fue encontrado muerto en el tren expreso de Porthampton. Ella juntó las manos y lanzó un pequeño grito. —¡Ah! —exclamó—, ¿es usted de la policía inglesa? —No exactamente —le respondí—. Estoy al servicio de la compañía del ferrocarril. Ella vaciló. Creí que iba a desmayarse. Luego, reponiéndose con un esfuerzo, dijo, ¿quiere usted entrar? No tiene nada que temer. No hay nadie más que yo en la casa. Me condujo a una sala. Se sentó retorciéndose las manos y agregó en voz baja, era mi hermano. ¿Su hermano? Pero si usted lo sabía, ¿por qué no lo ha identificado? La joven movió la cabeza. Tenía miedo. Ellos me hubieran matado también. Dios mío, pero usted no puede figurarse cómo sufro. —¿Entonces usted sabe que ha sido asesinado? —pregunté con sorpresa. Ella asintió con la cabeza. —Yo presencié el asesinato —exclamó la joven—. La escena no se puede apartar de mí. Era terrible y no podía hacer nada. Pobre Andrés. —Vamos —le dije—, usted tiene que decírmelo todo. Quiero ser su amigo. —Pero... —tartamudeó—. Le temo a la policía y a los otros. Usted no sabe. —Sí, querida señorita —dije—. Le aseguro que no tiene nada que temer de la policía. Ella desea solo vivamente encontrar al asesino y, si usted sabe, puede ayudarme. La joven movió la cabeza otra vez. —Usted no comprende —dijo—. Hubo una larga pausa. Después habló de nuevo con más calma. —Le diré —añadió—, ya que usted ha descubierto tanto que yo temía lo que iba a pasar. Mi apellido es Cambón, Andrea. Andrés y yo somos naturales de Alsacia, de origen francés, pero de nacionalidad alemana. Nosotros estábamos al servicio de un espía alemán. No le puedo contar cómo ocurrieron las cosas, pero el señor Otto Schuster nos tenía en sus manos. Es un mal hombre. La cosa comenzó por casualidad, por un pequeño bosquejo que yo hice de un puerto inglés y del que le habló Andrés. Schuster nos pagó por ese dibujo, pues nosotros éramos pobres y desde entonces no estuvo en sus manos. Hay un oficial retirado de la artillería inglesa que vive aquí, en Hazleton, el mayor Dent. Este militar ha inventado un nuevo fusil y el ministro de la guerra iba a hacer experimentos con él. Schuster nos dijo que debíamos venir aquí y tratar de conseguir los dibujos, así es que tomó esta casa para nosotros. Procuramos conocer al mayor. Yo le enseñaba alemán a su niña y conseguí apoderarme de los planos e hice una copia ligera. —¿Y se la vendió a Schuster? —No, por eso sucedió todo. Fue Pedro Duprés quien intervino. ¿Usted no lo conoce? —Oh, es uno de los espías más diestros del gobierno francés y descubrió lo que estábamos haciendo. Vino aquí y vio a mi hermano justamente cuando íbamos a enviar los planos a Schuster. Apeló mi parentesco francés de Andrés, le suplicó ultrajándolo como falso alsaciano y Andrés cedió. Le dio los planos a Pedro Duprés, el cual debía pagarle 20.000 francos a su orden en un banco de París. Nuestra intención era retirarnos luego para salir del poder de Otto Schuster. Esto fue el mes pasado, y Duprés se llevó los planos a Londres. El martes por la mañana temprano llegó un aviso en el primer correo. Pedro Duprés lo enviaba. Decía que Schuster lo había descubierto todo y aconsejaba a mi hermano que fuese a París al instante. Había apenas tiempo para poner en orden alguna cosa, pues Andrés vio que debía tomar el próximo tren para la ciudad a fin de embarcarse. Metí varias cosas en su valija y él puso en ella su revólver. Estaba nervioso y tenía miedo de Schuster. Me dijo que tenía el arma preparada todo el viaje. Yo iba a seguirlo pasado unos días. Luego convinimos una señal para que yo supiese que él había tomado el tren. Debía hacer flotar un pañuelo desde la ventanilla cuando el tren pasase por esta casa. ¿Puede usted adivinar ahora? Schuster lo debe de haber seguido hasta el tren, pero era demasiado tarde para que pudiese entrar en su compartimiento. Yo estaba justamente en la puerta de calle aguardando. En eso llegó el tren. Vi a Andrés en la ventanilla haciendo flotar un pañuelo. Moví el mío contestando. Schuster debió de verme hacer la señal, y eso le dio indudablemente la idea de que Andrés estaba inclinado fuera del coche y que una suerte inesperada se le ofrecía para poderlo matar. De repente, en ese momento, en el que el tren estaba frente a la casa, vi salir una cabeza y un brazo de hombre por una ventanilla, dos compartimientos más atrás del de mi hermano. En su mano brilló un revólver, se inclinó hacia adelante y apuntó a Andrés. Hubo un relámpago. Vi caer a mi hermano adentro del coche, mientras Schuster, pues era bastante cerca para reconocerlo, se refugió inmediatamente dentro del suyo. Ahora comprendo por qué no se encontraron trazas de hueso o de bala. La bala atravesó la cabeza de Cambón cuando ésta estaba fuera del coche. A fuerza de exponerle mis razones, convencí a la hermana para ir a la ciudad conmigo inmediatamente. Ahora que había contado su historia, parecía haberse apoderado de ella una nueva idea. El periodo de espanto estaba pasando y la venganza reemplazaba al terror. «Sí, iré con usted», dijo. «No me importa lo que su policía haga conmigo, con tal de que secuestre a Otón Schuster». Pero yo tenía mis dudas y no dije nada. Sucedió lo que yo esperaba. El inspector principal de Scotland Yard tomó nota de la declaración sin comentarla. Pensó por algunos minutos y pronunció estas palabras. «Le ruego que se quede aquí un momento. Voy al Ministerio de Relaciones Exteriores. Es un caso muy particular y no puedo tratar de él sin consulta». A la hora estaba de vuelta, contraía su rostro una amarga sonrisa y se dirigió a la señorita Cambón en estos términos. «Puede ser una satisfacción para usted saber que no se le acusa por robar valiosos secretos. El mayor Dent no es tan ingenuo como ustedes supusieron. Sus dibujos estaban bajo llave en el Ministerio de Guerra». «Pero», comenzó a decir ella atónita, «lo que usted copió eran diseños viejos sin valor», interrumpió él secamente, «como Mr. Duprés descubrirá dentro de poco». La joven saltó de su asiento. «¿Así?», gritó. «Andrés ha sido asesinado por nada, pero ustedes encontrarán a ese Schuster. Ah, la policía inglesa es tan diestra, ustedes lo van a ahorcar, ¿sí?». El jefe levantó la mano. «Señorita», dijo, «mis instrucciones son simplemente hacer que usted abandone el país al instante. Con lo demás, nada tenemos que ver. Cuando se hace espionaje, se corren todos los riesgos, y usted y su hermano debían haber sabido eso». «Usted comprenderá», continuó, volviéndose hacia mí, «que nada hay que hacer por nuestra parte, y por tanto, no deberá proseguir su trabajo en este asunto». «¿No van ustedes a descubrir a Schuster? ¿No van a vengar a mi pobre hermano?», gritó ella. El jefe meneó la cabeza. «Entonces», dijo la joven en voz baja, «yo misma vengaré a Andrés. No descansaré hasta que...». El jefe la interrumpió. Evidentemente, le eran poco simpáticos los espías. «Haga lo que le parezca, señorita, pero le advierto que no debe ser en este país. Si ella llevó a cabo su amenaza o no, yo no puedo asegurarlo. En todo caso, Otón Schuster, el espía, fue encontrado un año después apuñalado por la espalda en una calle estrecha de Génova. Y a veces pienso si su muerte no fue la consecuencia del misterio del tren que conduce a Porthampton». Fin de la sección 8.